La semana comienza el 3 de diciembre y tal día como este, en 1563 se celebra en Italia la 25ª y última sesión del Concilio de Trento. En 1798 en España se comienza a inocular la vacuna antivariólica. En 1842 Espartero ordena el bombardeo de Barcelona para acabar con la sublevación contra su gobierno. Y por último, en 1915 nace Manuel Tuñón de Lara, historiador español. Un día más tarde, el 4 de diciembre de 1248, Alfonso el Sabio, príncipe de Castilla, toma Alicante a los árabes y bautiza a su fortaleza como de Santa Bárbara. En 1642 fallece Armand Richelieu, cardenal y ministro de Estado francés. En 1892 nació Francisco Franco Bahamonde, gobernante español. En 1913 nace Matías Prats, periodista español. Y por último, en 1951, fallece Pedro Salinas, poeta y dramaturgo. Llega el momento de retroceder en el tiempo 8 años más, hasta 2002, para rescatar un éxito de finales de otoño de 2002 con Alejandro Martínez de Ubago Rodríguez, cantautor español de música pop que se dio a conocer con la publicación de su álbum ¿Qué pides tú?, del cual vamos a extraer todo un número uno con una declaración de intenciones totalmente optimista. Decía y cantaba que no te rindieras. Es decir, no te rindas. Todo un éxito de Alex Ubago. Agosto va pasando, sediento, cansado, y en su mente algo le dice: los días que has vivido quedaron de lado para ver cómo decides. No te pares a buscar caminos que no tienen final. Escucha siempre a tu corazón y él te guiará. ¿Y qué más le da si quiere volar, pero cortan sus alas al despegar? No te caigas, no desistas, vuela alto, no te rindas. ¿Qué más le da si quiere soñar, pero cierran sus ojos al despertar? No permitas que tu vida pierda el fuego que tenía. Ahora que se ha ido, se siente perdido. No es sencillo echar de menos. Pero nadie dijo miedo. No te sientas solo en ese infierno que viste de ciudad. Aquí te estaremos esperando, no mires hacia atrás. ¿Y qué más le da si quiere volar, pero cortan sus alas al despegar? No te caigas, no desistas, vuela alto, no te rindas. ¿Qué más le da si quieres soñar, pero cierran sus ojos al despertar? No permitas que tu vida pierda el fuego que tenía. tienen un final. Aquí te estaremos esperando, no mires hacia atrás. ¿Y qué más le da si quiere volar, pero cortan sus alas al despegar? No te caigas, no desistas, vuela alto, no te rindas. ¿Qué más le da si quiere soñar, pero cierran sus ojos al despertar? No permitas que tu vida pierda el fuego que tenía. ¿Qué más le da si quiere volar, pero cortan sus alas? Vamos a comenzar ya sin más dilación a resumir los principales nacimientos y cumpleaños de artistas. Esta es todo un clásico. Estás escuchando Sol de Ayer con Carlos de San. Cupido descubrí, disparaba con sus flechas, pero el blanco no le di. Tal vez yo, o tal vez tú, tal vez a ti le alcanzará, pero ya te darás cuenta, pues se clava. Esta misma semana, el 4 de diciembre de 1943, nacía María Isabel Yaudes Santiago en Jaén, más conocida como Karina, cantante y actriz española residente en Madrid, que tuvo gran éxito en los años 60 y 70 y más tarde en Latinoamérica con canciones como Las flechas del amor, La que escuchas de fondo, Romeo y Julieta, El baúl de los recuerdos o En un mundo nuevo, con la cual quedó segunda en Eurovisión en el año 71, y a partir de ahí empezó a rodar su primera película como protagonista. Estudió solfeo y piano y a principios de los 60 se empezó a interesar por la música de la época, y gracias al apoyo de su madre y tras haberse presentado a numerosos concursos radiofónicos, con solo 19 años fue elegida para protagonizar un anuncio publicitario para una conocida marca, y gracias al cual pudo grabar su primera canción, Bikini Amarillo, que le sirvió de plataforma para poder presentarse al Festival de Benidorm como cantante Nobel. Una de sus primeras apariciones fue en el programa Escala en IFI, creado en Barcelona, con el cual los ritmos Yeye llegarían a Televisión Española en la primavera del año 61, de la mano de Fernando García de la Vega. En él, Karina, junto a un grupo de actores y cantantes como Luis Varela, María José Alfonso, Concha Cuetos, Mochi o Juan Pardo, entre otros, interpretaban en falso directo las canciones que más sonaban en los guateques de la época. Su emisión se prolongó durante 6 temporadas, llegando a obtener un premio Ondas en 1962 como mejor programa musical de televisión. Karina, que cumple 69 años esta semana. También para avanzamos un día más en el tiempo y retrocedemos 11 años más para recordar el nacimiento y celebrar asimismo el 80 cumpleaños ya de Richard Wayne Pennyman, un cantante, compositor y pianista afroamericano de rock and roll, nacionalizado estadounidense, conocido más como Little Richard. Sus primeras grabaciones en los años 50 eran mezcla de blues y rhythm and blues con una fuerte influencia del gospel, pero con una habilidad tal que marcaron decididamente una nueva clase de música. De sí mismo ha dicho que se consideraba como el arquitecto del rock and roll, pero el color de su piel lo apartó de la gloria acaparada, entre otros, por Elvis. Se autodenominó también el predicante rey del rock and roll, rhythm and blues y soul. Proveniente de una familia humilde, hijo de un destilador ilegal de whisky, fue el tercero de 12 hijos, pasando su infancia más próximo a su madre que a su padre. Gracias a ella recibió clases de piano. Él mismo decía que venía de una familia a la que no le gustaba el rhythm and blues. Pennies from Heaven de Bing Crosby y a Ella Fitzgerald era todo lo que podía escuchar. Perteneciente a la iglesia adventista del séptimo día, aprendió música gospel en las iglesias pentecostales del sur de los Estados Unidos. A los 13 años su padre lo echó de casa escandalizado por sus escarceos homosexuales y, ya libre de la opresión familiar, libera sus pasiones reprimidas y se dedica a cantar en bares tugurios o simples esquinas de la calle para ganarse la vida. Por suerte, un matrimonio blanco, Ann y Johnny Johnson, lo sacan de ese mundo y le permiten seguir desarrollando sus aptitudes musicales en el escenario del TikTok, el club que regentan. El 5 de diciembre de 1932 nacía en Georgia Little Richard. Momento de escuchar una canción que triunfaba en nuestro país, al igual que en todo el mundo, hace 15 años y compuesta por una banda británica de pop formada en Wigan a finales de los años 80, llamada The Verve, que seguramente recordarás, formada por Richard Ashcroft, Nick McCabe, Simon Jones y Peter Salisbury. Fue uno de los grupos británicos más importantes de los años 90, a pesar de las discusiones internas, problemas de salud, adicciones a las drogas y diversos pleitos judiciales que afectaron a sus integrantes. En el año 1997 lanzaban la canción Sinfonía Agridulce, que en su lengua sería The Bittersweet Symphony, dentro de un álbum llamado Urban Hymns. Hace 15 años triunfaban The Verve. Symphony that's live. seguimos repasando otros acontecimientos alejados de lo musical. El 5 de diciembre de 1082 muere asesinado Ramón Berenguer II, conde de Barcelona. En 1492, Colón descubre la isla que los indígenas llamaban Quisqueya y que él denominó La Española en su primer viaje. En 1791 fallece Wolfgang Amadeus Mozart, compositor austriaco, y en 1933 se abole en Estados Unidos la ley seca que prohibía la venta y consumo de bebidas alcohólicas y estuvo en vigor durante 13 años. Un día más tarde, el 6 de diciembre del año 1285, nace Fernando IV, rey de Castilla y León. En 1821, San Nicolás de los Arroyos se entroniza la imagen de San Nicolás de Bari como santo patrono de la ciudad. En 1835 se inaugura el Ateneo de Madrid, presidido por el Duque de Rivas, y en 1978 se ratifica la Constitución Española por referéndum. Y nosotros seguimos a lo nuestro, que es desempolvar efemérides musicales de otros años. Hasta 1990 nos trasladamos con Jimmy Helms, Jimmy Chambers y Miles Kane, un grupo estadounidense que combinaba el R&B con el dance y que siguen en activo en la actualidad. Llevan 24 años, aunque cosecharon sus éxitos comerciales más importantes a principios de los 90. Consiguieron ser número uno en España, Alemania, Australia, Austria, Suiza y Suecia con un tema que decía que habían estado pensando en ti. Se trata de London Beat con I've Been Thinking About You. Just friends, 'cause I miss you, baby, and I Disfruta cada semana de las canciones que marcaron tu vida, todos los números uno, cumpleaños, aniversarios y la información de tus artistas favoritos durante una apasionante hora de radio. Todas las semanas en Sol de Ayer con Carlos de San. Y así, entre efeméride y efeméride, hemos consumido la mitad de nuestro programa. Nos encontramos en el Ecuador del mismo, en esta entrega de Sol de Ayer, que repasa el periodo de tiempo comprendido entre el 3 y el 9 de diciembre. Yo te recuerdo que tienes un blog a tu entera, ¿qué digo entera? A tu enterísima disposición, al cual puedes entrar tecleando lo siguiente en la barra de direcciones de tu navegador predeterminado: sol-de-ayer.blogspot.com, es decir, soldeayer-blogspot.com, o también por el plan B, que es acudir al buscador Google e introducir las siguientes cuatro palabras separadas y sin guiones: Sol de Ayer Radio, y nuestro blog aparece en el primer resultado de la búsqueda, o si no, en los cinco primeros de la misma. Ahí podrás encontrar todos nuestros programas en formato podcast o listos para descargar y guardar en MP3, así como información concerniente a las ediciones que están por llegar y la posibilidad de que nos dejes tu comentario, tu apreciación a través de nuestras entradas o bien por medio del correo electrónico soldeayer, todo junto, soldeayer@gmail.com. ¿A qué no sabes qué cantante, presentador y actor español, descendiente, aunque lejano, de Cristóbal Colón, cumple esta semana 58 años? Pues yo te lo digo, se llama Bertín Osborne, que nació en Madrid el 7 de diciembre de 1954, a pesar de lo cual pasó la mayor parte de su vida en Jerez de la Frontera. Es de una familia aristocrática española, hijo de Enrique Ortiz y López Valdemoro, octavo conde de Donadío de Casasola, y de María Teresa Osborne y Marenco. Estudió en los jesuitas de Chamartín, en el colegio internado de San José de Campillos, en Málaga, y en el colegio Alfonso XII de San Lorenzo del Escorial. Cuando tenía 16 años abandonó los estudios y se marchó de su casa. Poco tiempo después empieza a cantar en discotecas, más por afición que por necesidad. Al mismo tiempo desempeñaba toda clase de oficios: corredor inmobiliario, agente de seguros y representante inmobiliario. Si bien su primera actuación musical se remonta al año 1971 en el Festival de la Canción del Escorial, hubo que esperar hasta 1980 para que firmara su primer contrato discográfico, que saldría a la luz un año después con temas como Amor Mediterráneo, Tú Solo Tú, compuestos por Danilo Baona, Perdóname, ¿Qué nos pasa esta mañana?, y Adiós Lucía. Un año después editaba Como un vagabundo, su segundo LP, también dirigido y producido por Danilo Baona. Y ya en el año 83 participa en el Festival de San Remo con el tema Eterna Malatia, Eterna Melodía, recibiendo el premio de la crítica al mejor intérprete. Entre sus últimos trabajos figura Sabor a México, donde rinde tributo a las rancheras. Bertín Osborne, que cumple esta semana 58 años. No, no nos podemos separar jamás. Los dos nadamos en el mismo mar. Volverás, ya verás. como siempre y para siempre. Dos corazones indecisos, el mismo camino, se alejan, se encuentran, el tuyo y el mío. Dos corazones y un destino, unidos, perdidos, desnudos, vencidos y juntos los dos. Destino, el mismo camino, se alejan, se encuentran, el tuyo y el mío. Este mismo día, pero de algunos años antes, el 7 de diciembre de 1949, nace en Pomona, California, Thomas Alan Waits, músico, cantante, compositor y actor estadounidense, famoso por sus canciones de tono áspero y que es más conocido como Tom Waits. Waits tiene una voz distintiva, descrita por un crítico musical como si hubiese sido sumergida en un depósito de bourbon, ahumada durante unos meses y luego sacada afuera y aplastada por un coche, con su rugido vocal como marca y la incorporación a sus canciones de música industrial y de estilos musicales previos a la era del rock, tales como el blues, el jazz y el vaudeville. Waits ha conseguido construir un personaje musical singular, sin duda. También ha trabajado como compositor de bandas sonoras y como actor en películas tales como Bajo el peso de la ley y Drácula, y fue nominado al Oscar por la banda sonora de One from the Heart. Líricamente, las canciones de Waits presentan complejos retratos de lugares y personajes muy variados, aunque también muestra cierta inclinación por baladas más convencionales. Dada su poca repercusión mediática en televisión y radio, algunas de sus canciones son más conocidas a través de versiones hechas por otros artistas, como el caso de Jersey Girl, interpretada por Bruce Springsteen, All 55 por los Eagles y Downtown Train por Rod Stewart, entre otros. En 2011, Waits ingresó como miembro del Salón de la Fama del Rock, del Rock and Roll, en manos de su compañero Neil Young. Cumple esta semana 63 años Tom Waits. Summer brings, it's a love you'd kill for, and all the world is green. He's balancing a diamond on a blade of grass. The dew will settle on our graves, and all momento de retroceder hasta 1985 para escuchar una de las grandes canciones del pop español de la década de los 80, de la mano de Nacha Pop. Seguramente recordarás este Grité una noche. Los éxitos de tu vida en Sol de Ayer. caminar, tropezar, beber otras diez. Madrugar y no llegar. ¿Quién tiene prisa en verme llegar? En otros ámbitos alejados del musical, tal semana como esta, el 7 de diciembre del año 43 después de Cristo, asesinato de Marco Tulio Cicerón. En 1732 se inaugura en Londres la Royal Opera House en Covent Garden. En 1911 un edicto imperial autoriza a los chinos a cortarse la coleta y en 1912 fallece George Darwin, matemático británico, hijo de Charles Darwin. Un día después, el 8 de diciembre de 1813 se estrena en Viena la séptima sinfonía de Beethoven. En 1863 se funda la FIFA, Federación Internacional de Fútbol, asociación literalmente traducida en nuestro idioma, formada por instituciones futbolísticas de todo el mundo. En 1888 se clausura la Exposición Universal de Barcelona y en 1953 nace Kim Basinger, actriz estadounidense. Vamos a quedarnos ahora con una canción muy divertida y muy simpática de Elton John y Kiki Dee, que fue escrita por el primero con Bernie Taupin. Este nombre ya había sido empleado por Dionne Warwick para un disco de los años 60 de dicha artista y Don't Go Breaking My Heart alcanzó el número uno en el Reino Unido y también en nuestro país en el año 1976. Hace 36 años, Elton John y Kiki Dee estaban de moda. Don't terminamos de repasar nacimientos de artistas. Nos vamos primero hasta Irlanda con un artista que tenía bastante poco pelo. Sintoniza cada semana Sol de Ayer, un apasionante viaje musical conducido por Carlos de San. It's been 7 hours and 15 days since you took your love away. Sinéad Marie Bernadette O'Connor es una cantante nacida en Dublín, Irlanda, el 8 de diciembre de 1966 y que es más conocida como Sinéad O'Connor. Se hizo famosa por su calidad como artista y por sus polémicas declaraciones y extravagancias sobre el escenario. Es ganadora de un premio Grammy asimismo. Recibió estos nombres por Sinéad de Valera, esposa del presidente irlandés Éamon de Valera y madre del doctor que ayudó en el nacimiento de Sinéad, y de Santa Bernadette Subirús. Sus padres, Jack O'Connor y Mary O'Connor, se casaron a muy temprana edad y tuvieron grandes problemas matrimoniales. Ella fue la tercera de 5 hijos y fue testigo de inestabilidades que más tarde se reflejaron en una personalidad rebelde a los dogmas y convenciones. Sinéad tenía 8 años cuando sus padres se divorciaron y los 3 hijos mayores fueron a vivir con su madre, donde los O'Connor fueron objeto de frecuentes abusos físicos. Su canción Fire on Babylon es acerca de los efectos de ese propio abuso. La fama le llegó en 1989 cuando lanzó su mayor éxito, Nothing Compares to You, que se añadiría en el disco que puso a la venta en el año 90, I Don't Want What I Haven't Got, mucho más comprensible que el anterior. La canción fue escrita por Prince y originalmente interpretada a dúo por él mismo y Ross Gaines en The Family, una banda de su propia creación, precisamente para el disco Nothing Compares to You, aunque no lanzaron la canción como sencillo. Sinéad O'Connor cumple 46 años esta semana. Y vamos a terminar este repaso a nacimientos de artistas con uno de los que desafortunadamente ingresó en el club de los 27. Estamos hablando de James Douglas Morrison Clark, más conocido como Jim Morrison, que nació en Estados Unidos el 8 de diciembre de 1943. Poeta, compositor y cantante estadounidense, célebre por ser el vocalista del influyente grupo de rock psicodélico The Doors. Está clasificado asimismo como número 47 en la lista de los 100 mejores cantantes de todos los tiempos por la revista Rolling Stone. Su padre era un militar estadounidense y ya desde niño su familia debió trasladarse por varias ciudades de Estados Unidos debido a la carrera de su padre y vivir en diversas bases militares. A los 14 años de edad ya había tenido 7 hogares. Según se cree, este tipo de vida sin apego a lugares o personas caló profundamente en su forma de ser, ya que tenía un negro sentido del humor, escribía poesía, pintaba y leía vorazmente. Ya desde muy joven estuvo fascinado por la literatura y la poesía. El joven James se marchó de su hogar a los 19 años y era un muchacho alto y siempre desarrapado, ya que podía utilizar la misma camisa día tras día hasta que se le caía a jirones porque prefería comprarse libros a comprar ropa. Estudió en la Universidad Estatal de Florida y después cine en Los Ángeles, formando parte de la misma generación que el famoso cineasta Francis Ford Coppola, quien años después utilizaría el tema The End como banda sonora de introducción para Apocalypse Now, su película, como sabes, ambientada en la guerra de Vietnam. Jim logró graduarse, pero nunca fue a recoger sus papeles, pues había perdido todo interés por la carrera y por el cine. Murió el 3 de julio de 1971. Fue encontrado en la bañera de su piso del barrio de Maguet, en París, Francia, donde vivía junto a su pareja Pamela Curson. Aunque existen otras muchas versiones sobre su muerte, incluyendo la idea de un suicidio y de un asesinato. No hubo autopsia, pero se declaró que murió por un paro cardíaco según su acta de defunción. Jim Morrison podía haber cumplido esta semana 69 años. Shake dreams from your hair, my pretty child, my sweet one. Choose the day and choose the sign of your day, the day's divinity. First thing you see. A vast, radiant beach and a cool, jeweled moon. Couples naked race down by its quiet side. And we laugh like soft, mad children, snug in the woolly cotton brains of infancy. The music and voices are all around us. Choose, they croon, the ancient ones, the time has come again. Choose now, they croon, beneath the moon, beside an ancient lake. Enter again the sweet forest, enter the hot dream, come with us. Everything is broken up and dances. Terminamos de repasar las efemérides histórico-culturales de esta semana. El 9 de diciembre de 1759 llega a Madrid, procedente de Nápoles, Carlos III para hacerse cargo del trono de España. En 1774, Muli Muhammad Ben Abdallah, sultán de Marruecos, pone sitio a la ciudad española de Melilla, que no consigue conquistar. En 1916 nace Kirk Douglas, actor estadounidense, y en 1936 fallece Juan de la Cierva, ingeniero español e inventor del autogiro. No tenemos tiempo para más, debemos poner punto final a esta entrega de Sol de Ayer, que abarcó el periodo comprendido entre el 3 y el 9 de diciembre con Ennio Morricone, compositor y director de orquesta italiano, mundialmente conocido por haber compuesto la banda sonora de más de 500 películas y series de televisión. Y nos quedamos con una de sus canciones, de sus composiciones más importantes, en 1966, La Resa dei Conti. Saludos de Carlos de San, fue todo un placer acompañarte durante estos últimos 60 minutos de radio. Volveremos la próxima semana para seguir repasando juntos efemérides musicales y no tan musicales. Que tengas unos felices 7 días y que la radio te acompañe. Thank you. La próxima semana proseguiremos nuestro viaje en Sol de Ayer. ¡Te esperamos! Fin del programa.